떠올랐어요. Es momento, es tiempo para nuestra tertulia Zona Cero. Aquí estamos las 4P, las habituales, siempre dispuestos a analizar, siempre dispuestos a revisar los asuntos más misteriosos de la semana. Una temporada más, la sexta temporada para La Rosa de los Vientos, la temporada 2002-2003. Y por cierto, vaya verano estupendo que nos está haciendo pasar Bruno Carreñosa, fenomenal. Mejor elección no se podía hacer. Bruno, junto con Macarena, junto con Ruth, también ahora con Sergio Monforte, nuestro técnico, pues han realizado, han completado una misión estupenda. Ya lo comentábamos el pasado miércoles, pero quiero nuevamente dar las gracias a Bruno en representación de todo el equipo. Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias, querido amigo. Gracias a vosotros, porque ha sido una gran responsabilidad, pero como he dicho tantas veces, muy bonito haber podido estar todo este mes y unos poquitos días más con los oyentes y contando muchas cosas y haciéndoles tratar de pasar unas buenas noches. Mira, como lo has hecho también, pues vas a hacer 5 días más. Claro que sí. Vas a hacer hasta el viernes, porque yo he vuelto exhausto de las vacaciones, entonces yo voy a hacer hoy solo, si te parece. ¿Tú ya aguantas que te sientes? Perfecto. Y ya yo me incorporo el sábado a casa, ¿sí? Bueno. Esto por eso. Estaremos toda esta semana haciendo, bueno... ¿Te quedan todavía fuerzas? Sí, por supuesto. Vale. Por supuesto, hay fuerzas. quedan aún ahí. Los oyentes fenomenales, ¿verdad, Bruno? Estupendos. La verdad es que ese lema de que no caminamos solos, de verdad, ese lema del que hablábamos el otro día es fantástico porque lo llevan al pie de la letra, están detrás de todos los temas, aportan muchas cosas, muchas ideas, aportan apoyo, aportan, bueno, es la verdad un gran patrimonio y ha sido estupendo el contacto con los oyentes a lo largo de este tiempo y bueno, la verdad es que han sido fantásticos, estupendos, no tengo calificativos para ellos. Es imposible encontrar el calificativo adecuado para esa fidelidad, para ese amor, para ese cariño que tenemos al hacer el programa. Bueno, ya sabéis, lo comentábamos el pasado miércoles, que La Rosa de los Vientos sufre una pequeña o gran modificación. A partir de ahora, pues nos vais a poder encontrar, nos vais a poder escuchar los sábados y los domingos, de 2 a 4, una hora menos en Canarias. Estaremos 4 horas con vosotros. Y bueno, pensáis, ¿y por qué este cambio? ¿Por qué este traslado? Yo no tampoco tengo los motivos claros y precisos. Lo que sí os puedo decir es que estamos muy agradecidos y muy contentos en Onda Cero. Ya es mi 14ª temporada en esta casa. Yo la siento propia, la siento mía y estoy muy a gusto. Y entonces, pues siempre que nos han encomendado una nueva misión, pues la hemos aceptado porque hace todo lo que tenemos es una fidelidad absoluta a los colores de Onda Cero. Esté quien esté, pase quien pase, Onda Cero es lo principal, por lo menos para mí. Entonces, este año nos asignan esta misión, nos encargan este reto de ir a las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4. En principio se podría pensar, bueno, La Rosa de los Vientos ha completado su mejor temporada. Estamos por encima de los 200.000 oyentes. 202.000 oyentes, según el último estudio general de medios que salió en junio. Los domingos, este domingo, el que estáis escuchando ahora, es líder de audiencia, líder de su franja con 214.000 oyentes. ¿Es un buen momento para La Rosa? Sí, sí lo es. ¿Nos mandan al fin de semana? Bueno, pues sí, esa es la decisión de la directiva y yo no tengo nada que decir, porque si tuviera algo que decir pues no estaría aquí ahora mismo hablando con vosotros. Lo asumo, es una decisión que se me comunica el 29 de agosto y bueno, pues como en tantas ocasiones, ahí estamos. Nosotros ante todo nos debemos a la disciplina de la empresa, al respeto que tenemos desde siempre a nuestra querida Onda Cero y que por supuesto vamos a estar con mucho gusto y con mucho agrado mientras que la directiva quiera. Aquí estaremos. Eso sí, el equipo al completo, contando lo que siempre hemos contado, más reducidos, más pequeñitos, pero desde luego no va a perder el programa ni un ápice de intensidad. Lo vais a tener todo, absolutamente todo. Los domingos seguirá la tertulia con Acero, que para eso es el líder. Estaremos ahí con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, querido Druida? Fenomenal. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Pues aquí estamos todos, como veis. La ola de la tertulia se mantendrá. Los sábados pues estará Fernando Rueda, los pasajes de la historia, Fernando Jiménez del Oso, estará los enigmas del mundo de Bruno Cardeñosa, nuestros correos electrónicos, nuestro fin de la especie, azul y verde siempre. En fin, que todo va a seguir, lo único que en lugar de 5 entregas, 5 ediciones, pues tan solo 2. que si lo entiendo, pues en principio no lo entiendo, pero lo asumo siempre, con disciplina, porque eso es lo que mueve mi vida a lo largo de tantos años, a lo largo de tanta carrera profesional, son 15 años, entonces pues uno aprende ya a convivir con estas situaciones. Y tiempo tendremos para rehacernos. Así que con ilusión, con optimismo, vamos a iniciar esta temporada 2002-2003 en nuestra tertulia Zona Cero, que además viene cargada de futuro. Porque Jesús, yo te veo a ti también que has disfrutado mucho en el verano, que has estado por ahí pues vagabundeando, que es lo tuyo. Y eres un montón de previsiones. Tú también, Carlos, te veo muy lunático a ti también. Sí. Bruno, pues fíjate, lo tengo ya en 14 kilos. Se ha quedado en los huesos. Pero bueno, ahí seguiremos. Los enigmas del mundo que prepararlos para la temporada que viene. Por supuesto que sí. Sí. Monográficos habrá menos, ¿eh, Jesús? Sí, me temo que sí. Por eso que lo saboreen nuestros oyentes. Que lo guarden bien enlatados. Porque... Que lo guarden bien enlatados, que eso ya va a ser un clásico, ¿eh? Va a encontrar un monográfico. A ver, no apareció el gráfico, se queda el mono. Así que esto sería alguna, aprovecha para colocar alguno más. Sí, por supuesto, porque además los estamos escuchando todos los días y de mucho agrado. Sí, que le... Para todos, para nosotros y para los oyentes, que los disfruta muchísimo. Exacto. También seguirá Tico Medina, que luego escucharemos con esa carta de bienvenida a la temporada 2002-2003. En fin, que vamos a ver cómo solventamos la situación. Bueno, Carlos, la luna, vamos a soñar con la luna, vamos a, no en la luna de Valencia, pero sí en la luna de la Rosa de los Vientos, y curiosamente la luna se va a poner de moda en esta temporada. Sí, lo que pasa, y además se va a poner de verdad porque ha pasado muy desapercibida la noticia, y eso que lo han publicado toda la prensa española, además de manera reiterada a lo largo de los últimos días, pero muy poca gente se ha dado cuenta, quizás porque... entre el verano, que no es lo mismo, los periódicos son más pequeñitos, tienen menos páginas, luego la Vuelta Ciclista a España, el Mundial de Baloncesto, el 11 de septiembre, que acapara toda la información, pues ha pasado esa presión de noticia que además está muy relacionada con algunas conversaciones que hemos tenido en las tertulias de los domingos durante la temporada pasada. Se acordarán los oyentes que nos siguen y todos vosotros aquí, que muchas veces hablábamos de, bueno, ¿qué le pasa a Estados Unidos abandonados entonces por la Luna? Sabéis además que ha habido, que bueno, yo siempre he sostenido que es una verdadera bobada, pero bueno, que es cierto que ha habido una verdadera oleada en Internet, una semicampaña intentando demostrar que Estados Unidos nunca estuvo en la Luna, que en todo caso lo que quizás ha demostrado es que tal vez alguna de las fotografías estuviera retocada, pero que en modo alguno invalida desde luego la llegada del hombre a la Luna, entre otras cosas porque como dije yo un día en el programa de una tonelada de rocas. Y por ahí viene la primera de las noticias, han robado rocas lunares la semana pasada. Esta noticia que es bastante, ha sido bastante conocida porque se les atribuye un valor bastante elevado, y se les atribuye un valor bastante elevado entre otras cosas porque hay pocas. Pero es que una roca lunar no sirve absolutamente para nada, salvo para un coleccionista muy especializado, y aún así una tonelada es bastante, cantidad. Bueno, entonces dirían, bueno, ¿y por qué de repente esta obsesión por la luna? Bueno, pues porque ha pasado algo sorprendente. Hablábamos también a finales de la temporada pasada que ahora mismo los planes más avanzados para poner una persona a la luna correspondían no a Estados Unidos ni a Rusia, ni siquiera a la Agencia Espacial Europea, sino a China. Que los futuros taikonautas, los hijos del dragón, los astronautas chinos, podrían ser los próximos hombres que llegaran a la Luna. Pero es que ahí que ha habido una sorpresa, de esas que guardan los americanos de vez en cuando, y que a mí por lo menos me ha dejado bastante sorprendido. Y es que la administración norteamericana ha autorizado dos viajes a la Luna, el primero para el año que viene. Y dirán, bueno, qué curioso, ¿y cómo no se ha hecho, no se ha sabido que los americanos volvían a la Luna? Es que vuelven, pero no la NASA. Ah, no la NASA. Dos empresas privadas. Y todo el artilugio, todos los astronautas. Sí, dos empresas privadas, de las cuales la misión más interesante, en la que parte del año que viene, va en busca de lo que Tintín ya sabe que existe, hielo. Van a buscar hielo en las grutas de la Luna, porque el encontrar agua, que es donde falló la famosa Prospect, la gran que se estrelló, si el encontrar agua sería el paso decisivo para poder ubicar una colonia humana. El proyecto es ambiciosísimo, la nave no parte de Estados Unidos, sino que han alquilado el complejo Baikonur, van a utilizar una nave de Progress, una nave gigantesca de carga rusa, para, desde el cosmódromo ruso kazako, pues lanzar una nave que alcance la Luna antes del verano del año que viene. Bueno, pues la noticia la verdad es que se ha cogido a todos cualquier camino. Pero una nave tripulada. No, pero primero mandan una sonda robot muy sofisticada, mucho más sofisticada que algunas de las últimas de la NASA, para ir avanzando y localizando los posibles depósitos de agua, para a continuación, sí, mandar una tripulación, es decir, un viaje tripulado pero no gubernamental, sino privado, y no con el objetivo de hacer ningún tipo de estudio científico de carácter estatal, sino con objetivos puramente comerciales, por no decir que turísticos directamente, lo mismo que en una discoteca. Claro, esta situación pone en una mala posición tanto a los chinos como a la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea tiene su propio programa para el año que viene en la Luna, van a mandar también una sonda, también con objetivos orientados más o menos a ver la viabilidad de la, bueno, de la posible explotación de algún tipo de nuestro satélite. Y los chinos, obviamente, no se han tenido más remedio que verse obligados a acelerar su proceso para el año que viene colocar, no en la Luna, sino en órbita terrestre, una nave con un tripulante. Es decir, lanzar el primer tripulante al espacio que no tenga nada que ver ni con Rusia, ni con Estados Unidos, ni con la Agencia Espacial Europea. O sea, que la Luna se pone de moda 30 años después. ¿No? No, pero lo interesante de esta noticia para mí, lo que más me ha llamado la atención, es que, la competencia es lo que está estimulando, la competencia privada es lo que está estimulando de verdad que se vuelva a ir al espacio. Alguien podría decir, qué pena que la investigación espacial vaya a acabar, bueno, pues en algo tan jodido, a lo mejor, como que una de las empresas lo que quiere es tomar fotografías de la Luna para venderlas o para hacer temas publicitarios. A mí no me parece mal. A mí lo que me parecería mal es olvidarnos completamente de que hay que salir alguna vez de aquí. O sea, que hay que empezar. Hemos dicho que a veces en los programas nuestros que hay dos fronteras, el mar y el espacio. El mar está muy detenido también. Es decir, pero es que también hay que empezar. Parece que desde que murió Cousteau y desde que los Picard dejaron de hacer sus grandes investigaciones, todos esos proyectos que había en los años 50 y 60, como bajar a 10.000 metros a zonas marianas, cultivar el mar, crear ciudades submarinas, se han ido dejando pasar. Y con el espacio ha pasado algo lo mismo, quizás lo mismo. Bueno, pues ya va siendo hora de que alguien diga que no, que eso no tiene por qué ser así necesariamente, y que si los estados no lo hacen, pues lo tendrá que hacer la gente. Bueno, pues nada, al final la Luna se va a privatizar, va a estar muy bien. Vamos a disfrutar mucho la temporada contando los avances de las empresas privadas, creando sus artilugios, e incluso harán modelos, ¿no? Modelo tal, modelo cual. Sí, no, pero la verdad es que la combinación es interesantísima. Alquilar una nave rusa, reconvertirla, prepararla para mandar una sonda, alquilarlo, y bueno, además los rusos con el dinero que necesitan y los kazakos, pues imagínate. Sí, cualquier cosa les viene bien. Lanzarlas de Baikonur, pero iniciativa, pero de la buena. Nos tenemos que empezar a acostumbrar a no dar ya las siglas de NASA o aquellas que veíamos de CCP, ¿no? Yo creo que algunos todavía lo tienen, ¿no? Por eso de que no les da tiempo a pintarlas de nuevo. Sí, hombre, y también tiene su componente científica, aunque sea comercial, sea económico, para poner eso allí, para llevarlo allí, hay que, bueno, pues hay que trabajar, utilizar las herramientas de la ciencia, con lo cual, bueno, pues mejor que no estar, es esta solución. Y bueno, ya otra es la semana que viene con más. También la India, pero, o sea, lo que tiene la Luna en su futuro. Pero la India es mucho más divertido, si hubiera mencionado un monográfico, porque lo bueno es en qué se están inspirando. Lo de la huella de la India era para comentar, ¿no? Lo de los imanes. Sí, lo de los imanes. Claro, decían, cuando se descubrieron en el Pacific Portal los famosos documentos que hablaban de un posible viaje a la Luna, que descubrieron los chinos en el 50 cuando ocupan Lhasa, y que enviaron a la India, lo que pasa después de la guerra del 62 se cortaron las relaciones, que hablaban de un viaje a la Luna, que no se sabe, nunca se realizó, obviamente. Los indios, uno de los que hizo la prueba de absorción de metales con láser, que comentó Jesús hace unos meses, un doctor de la Universidad de Rabor, comentó una cosa que me hizo muchísima gracia, es que si llegaron a una vez, la huella está allí. No hay que buscarla, pues, ¿sabes? A la Luna, los Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, los rusos, los chinos, los japoneses también tienen algún proyecto, y bueno, Saddam Hussein, porque este año está muy ocupado con otras cosas, sino dentro de poco tendrá su proyecto también para la Luna, pero en este caso circulará él, ¿no? La nave. Debe tener muchos. Sí, lo que tiene es un problema. Tiene un problema, bueno, ¿eh? Un problema y serio, sí. Se queda por ver. Bueno, pues esto en cuanto a proyectos espaciales. La Luna como gran protagonista en esta temporada, pero también la criptozoología, Jesús. Sí, la verdad que sí. Ya lo decíamos al finalizar la anterior temporada, cuando nos preguntabas un poco el resumen, ¿no?, de la temporada que habíamos vivido, sobre todo en lo concerniente a las noticias, y creo que todos coincidíamos que la criptozoología había sido uno de los campos más fecundos y de los que iban a dar más sorpresas en el futuro, y efectivamente están dando sorpresas, algunas buenas y unas malas. En el lado luctuoso, pues mencionar algo que ya se dijo en la Rosa de los Vientos, pero es el fallecimiento de Jordi Magranet, uno de los mejores criptozoólogos, que se empeñó, como tiene que ser de los grandes románticos de estas exploraciones, se empeñó en buscar uno de los yetis, que se llama el Barmanu, en la zona norte de Pakistán, y en ese empeño, pues por rivalidades políticas, evidentemente, aunque la versión que ha circulado es porque intentaron robar, bueno, la cosa es que muere asesinado por uno de sus ayudantes en uno de los hoteles de Pakistán. Él estaba muy cerca de encontrar un poco lo que eran las pruebas definitivas del Barmanu, que es esta especie de yeti que viviría en estas latitudes geográficas en el norte de Pakistán, y que no lo pudo conseguir a pesar de que llevaba muchísimo tiempo buscándolo y a pesar de la juventud. Murió con 40 y pocos años, si no recuerdo mal, y con todo un campo, ¿no?, de investigación y de notas, que espero que algún día puedan ser públicas y conocidas, de sus cuadernos de campo. Pero bueno, aparte de este aspecto luctuoso, ¿no?, que por desgracia la gente que se mete en estos regionales, en estas aventuras, pues acaban convirtiéndose en una desventura, hay otras noticias como mucho más halagüeñas en lo concerniente a la criptozoología. Y hay dos que he rescatado, dos que van a ocurrir en breve, porque nos tenemos que adelantar siempre un poco a lo que va a acontecer. Estas dos es una también muy conocida, y es la segunda expedición en busca del Kraken. Ya hicimos mención hace un año, en octubre del 2001, pues cómo esa expedición intentaba buscar este calamar gigante en las costas asturianas, aunque está un poco más para allá, ¿no? Estamos hablando ya de más de 200 millas, para buscar en lo que se supone que será un vivero de cefalópodos gigantes, de estos kraken, que por condiciones climatológicas los resultados no fueron los esperados. Pues muy bien, Transglobe Films, que es un poco la empresa que está encargada de filmar a este kraken cuando aparezca, ha dicho que la próxima expedición va a ser en breve, el 20 de septiembre, y que, bueno, pues esperan contar esta vez con el éxito, porque el material, por supuesto, es mucho más sofisticado, material técnico de lo más puntero, y esperan que esta vez la meteorología, un poco como para que no ocurra lo de la Armada Invencible, les ayude en este caso y no hunda sus barcos. Desde luego es una buena noticia, porque siempre de los errores aprenden. En este caso, Fernando González, que es el director de la expedición, pues ha recogido con muy buena nota, ¿no?, todas las peripecias que surgió de la primera expedición en octubre del año pasado, para que no vuelva a ocurrir este tipo de incidentes. Saben perfectamente, o creen saber, dónde se encuentran unos cuantos de estos cefalópodos gigantes, y por supuesto pues seguiremos al pie de la letra, casi se puede decir, las noticias que vayan surgiendo en este sentido, porque no lo olviden, española, que va a intentar triunfar donde antes fracasó la National Geographic, por ejemplo, fracasó la BBC, que fueron dos de las grandes instituciones que intentaron filmar en su hábitat a estos cefalópodos, porque la existencia de los kraken ya es un hecho. La pena es que se han encontrado muertos, o se han encontrado con una vida muy efímera, prácticamente muertos cuando han llegado a las costas. O sea, que ya ha dejado de ser criptozoología para convertirse en zoología. Así que bueno, esa es un poco la noticia que tenemos que seguir. Pero la otra, la que decía yo que tenía que ver con este mundo criptozoológico, más criptozoológico que el Kraken, por supuesto, es que durante este mes parece que está previsto que se den a conocer públicamente los resultados del ADN que se han hecho a unos pelos, supuestamente es de Laurent Pendet. Laurent Pendet es uno de estos pequeños simios cuyo hábitat está en Sumatra preferentemente, y que estos pelos, estas muestras de cabello procedentes, ya digo, supuestamente de Laurent Pendet, se está realizando por uno de los genetistas más prestigiosos, por el australiano Hans Brunner, que es profesor de la Universidad de Melbourne, y que ya se ha descartado hasta el momento lo que no es. Se sabe que esos pelos no corresponden, por supuesto, a ningún humano, ni a ningún chimpancé, ni a orangutanes, ni a gorilas, ni a macacos, ni al tapir de Malasia, ni a ninguno de los otros dos animales que más próximos podrían parecerse al Laurent Pendet y también han sido descartados, que es el mono cola roja y los langures, una especie muy similar también al mono cola roja, pero que habría que descartarlo hasta ahora por las pequeñas pruebas del ADN que se ha hecho. Si esto unimos también otro tipo de pruebas, en este caso no genéticas, que se van a analizar con los pelos, sino en este caso fotografías y moldes de huellas de estas criaturas que se están realizando por el primatólogo Colin Groves, pues bueno, nos pueden indicar que en un muy poco tiempo, y por supuesto casi casi seguro que a finales de este mes de septiembre, tengamos la prueba definitiva, o no, sencillamente una falsa prueba, de que el Laurent Pendet también es una criatura existente, y que todos los informes y todas las leyendas de los nativos pues al final quedan corroboradas con los descubrimientos científicos. Hay un detalle sobre esta investigación que creo que es muy importante. Tanto Brunner como Groves han sido muy explícitos en advertir a la comunidad científica de que esta noticia puede ser absolutamente revolucionaria, porque de esos previos análisis que se han efectuado comparando con otras especies de animales o de primates o de simios, los vellos de Loran Pendek, todo apunta que aunque no sea humano, es algo muy parecido al ser humano. Entonces puede ser verdaderamente sorprendente. Y los tres investigadores británicos que recogieron estas muestras que están siendo analizadas en Canberra y en Melbourne son de la hipótesis tradicional que se ha hecho, que se ha abierto paso en los últimos años respecto a Loran Pendek, y es que se trata realmente de un Homo erectus, de un fósil viviente. Es un Homo erectus, y además es curioso porque un equipo de televisión española hace un par de años quedó muy cerca en la frontera entre Vietnam y Laos de filmar a uno. Y ya incluso Hobbes, cuando publicó su libro en los años 50, decía que podía ser un Homo erectus. Quiero hacer un comentario a lo que ha comentado Jesús sobre Magraner. La zona en la que buscaba al Barmanu, al Yeti del norte de Pakistán, es una zona fronteriza con Afganistán, pero es una lengua afganistán que se adentra hasta la frontera con China. Y a muy poca distancia, al otro lado, está la supuesta mayor colonia del equivalente al Yeti, que serían los almas de Tayikistán, los almas rusos, que supuestamente podría existir en el mundo. Los rusos estaban especialmente interesados a finales de los 80 en las leyendas de los almas, en los montes que separan Tayikistán de China, porque ahí las leyendas formaban parte no solo del folclore o del mito, sino que eran de uso diario, vamos, y es que los pastores de la alta montaña, cuando bajaban el ganado, pues nos llegaban incluso a ver. Lo que pasa es que desgraciadamente la presencia de guerrillas islámicas y la independencia de Tayikistán pues acabó con ello. Pero la verdad es que, aunque parezca un lugar muy remoto, y aunque sean sitios, un sitio gigantesco en extensión, en realidad es la zona que concentra con nombres diferentes el mayor número de avistamientos. El otro, por supuesto, sigue siendo Sumatra, Java y parte de la frontera entre Vietnam y Laos. Yo creo que puede haber una sorpresa en la borda. Sí, Heuvelmans, incluso poco antes de fallecer, señaló las investigaciones de Magraner como las más avanzadas en busca de algún tipo de homínido relicto, ¿no? Pero es esto va en serio, ¿eh? Y incluso Magraner, sus notas, que afortunadamente están salvado y están ahí, incluso van a ser presentadas en algún congreso futuro sobre homínidos, porque realmente eran muy avanzadas en ese sentido. Hay un detalle verdaderamente curioso, y es que él iba con unos cuestionarios. Él preguntaba a cada uno de los paisanos, de los calás que habitaban en la zona, bueno, qué es lo que habían observado, qué es lo que habían encontrado, y después del relato él rellenaba un cuestionario con 74 preguntas que eran exactamente iguales para todos los testigos, y junto a eso les mostraba un total de unos 100 dibujos pertenecientes a todo tipo de seres extraños, de yetis, de Bigfoot, de almas. Además les mostraba dibujos de chimpancés, de gorilas, de orangutanes, hacía hasta 100 dibujos diferentes. Y en la práctica totalidad de los casos, y también en función de esas 64 respuestas, él llegaba a la conclusión de que lo que se estaba observando allí era algo diferente a lo que se encuentra probablemente en Sumatra, un ser de características diferentes, aunque también homínido, y él apuntaba la probabilidad, y así lo hizo público, de que se tratara de un neandertal. Sí, de hecho la novela Neandertal se desarrolla justo a unos 100 kilómetros al norte. Sí, que es lo que serían también los almas. Sí, claro, el alma sería lo mismo. Al cruzar la frontera, el nombre de la criatura cambia. Lo que pasa es la cuestión idiomática. Entre pastunes y tallicos son persas, pero la diferencia es que, curiosa, es que de los almas hay tal cantidad de documentación histórica, documentación escrita, porque los almas tienen una colonia bastante numerosa, por lo menos hasta el siglo XVIII, XIX. Es decir, que era relativamente fácil verlos en los valles. Claro, esto es una cosa tan increíble. Fueron cazados, domesticados. Sí, bueno, hay restos y cazos, incluso notas oficiales. Por ejemplo, yo me acuerdo de una que publicó Tiempos Nuevos, la antigua revista rusa, sobre un incidente en el río Suri entre chinos y rusos, que, bueno, parece ser que los guardias fronterizos abatieron una especie de bicho, no sé lo que era, y parece que era una especie de alma, lo que pasa es que, claro, a ver si se atrevía a pasar al lado chino a cogerlo. Es decir, pero que el hecho es que, bueno, ahí las leyendas están tan próximas a la realidad que incluso cazadores y exploradores han llegado a verlos, incluso hasta tiempos muy recientes. Bueno, cabe la posibilidad de que nos den una sorpresa. En el siglo XIX hay relatos, ¿verdad?, incluso de guardias de una hembra. Sí, eso es de lejana, ese es el año 30 y tantos. Incluso dijeron que sabían, ¿no?, los indígenas de aquella zona donde estaba la tumba. Nunca, bueno, se ha podido exhumar el cadáver, porque sería desde luego una de las pruebas de lo más evidentes de la existencia de estos supuestos neandertales capaces de su extinción. Pero además, esta hembra, Cena, me parece que se llamaba, ¿no?, tuvo hijos. O sea, que incluso habría descendientes de este cruce entre un humano y un neandertal. O sea, algo apasionante, pero claro, que no se sabe hasta qué punto hay es leyenda todo. Lo que ocurre con esos relatos que ahora se están recuperando es que, bueno, aunque sean igual de creíbles que los de hace muchos años, bueno, pues el hecho de que sean recientes parece que le quitan ese tapiz de leyenda. Pero es que incluso en la zona de Pakistán, en donde trabajó Macraner, uno de los últimos casos que él estudió fue absolutamente espeluznante. Se trataba de un par de niños que estaban jugando en el campo. En unas montañas, y una de estas criaturas arrebató a una de estas dos criaturas de Lavabros. Pero esto ocurría hace tan solo 4 años, y días después aparecía el cuerpo sin vida de esta niña atacada por una criatura salvaje, ¿no? Sí, fíjate que Sana, la zona en la que supuestamente vivió, que era la frontera de Dagestán, bueno, la Dagestán tiene precisamente el tamaño de Cataluña y se hablan 70 idiomas. Y es una zona de montañas donde hay pueblos que no tienen más allá de 10, 20 personas. Y hablan un idioma que no se parece en nada al de sus vecinos. Es un lugar imposible. Aparte de todo, es una zona ahora mismo de guerra con las guerrillas chechenas. Sí, porque donde vivió Sana es una de las zonas donde los guerrillos chechenos se están refugiando. Entonces, bueno, a ver quién va ahora a hacer una investigación encima de ese. Bueno, es que te miran como si fuera un chaval, te meten en el sanatorio psiquiátrico más cercano. Y te dejan ahí. Ahora hemos comentado cosas de la luna, cosas del espacio, también la cristofología con la nueva expedición busca del Kraken, de los nuevos Kraken. Y también el Orán Pender, que es el pequeñito del catálogo, ¿no? De medidas de atención. Parece que se significaría pequeño hombre, Orán Pender. Estamos hablando, pues eso, de alguien, de una especie que no tiene nada que ver con estos homínidos que estamos comentando, precisamente por su pequeña estatura. Porque para las tres teorías genéricas que hay para explicar los homínidos criptozoológicos estarían en lo del hombre de Nardental, que eso justificaría en parte los avistamientos en Vietnam, el Gigantopithecus, que sale un poco de la zona más del Yeti y del Himalaya, y el Homo erectus, que serían estos pequeñitos que se dan en la zona, pues, de incluso de Australia, con el Yowie, que también estaría emparentado por las características físicas con este gran pendejo. Sí. Y por Europa también se habrá visto alguno. Sí, bueno, bastante enanos, en algunos cabezones se han visto bastante. En Kenia también hay muchas investigaciones recientes sobre el tema, y también se habla de probables novedades a lo largo de los próximos meses, y apuntan a criaturas muy del estilo de Loran Pendek, y que según algunos investigadores, Carlos Bonet, valenciano, que ha estado en algunas ocasiones allí, podría estar emparentado bien con el Homo erectus o bien con incluso homínidos anteriores tipo Australopithecus, por lo menos por sus parecidos físicos. Bueno, pues esto en cuanto a cristofología, pero en cuanto a pirámides, Bruno, tenemos aquí también una panoplia. Muchos. Tenemos que hablar mucho de pirámides este año. Sí, sí, la pirámide, el término pirámide va a sonar muchísimo en esta tertulia a lo largo del año por diferentes investigaciones que están en marcha. La primera de ellas nos va a sorprender de aquí a 8 días. Abrimos la grande, ¿no? Abrimos la gran pirámide, la supuesta cámara secreta de la gran pirámide, un programa de televisión emitido en abierto por la Fox y por los canales temáticos de National Geographic desde la propia meseta de Gizeh, un programa que se ha titulado, y a partir de ahí, a partir del título del programa, ha nacido la polémica. Las cámaras secretas de la pirámide al descubierto. Este sorprendente título que ha sido calificado por algunos como sensacionalista, pero que ha sido idea de Zahi Hawass, el máximo responsable de las excavaciones en la meseta, el máximo responsable de todo lo que tiene que ver con... No puede salir a ver el hombre, no pensado eso. No, bueno, la verdad es que es un personaje polémico, pero que está dando a entender que lo que se va a encontrar, o lo que se va a mostrar, porque probablemente él sepa ya mucho lo que se va a dar al público de aquí a 8 días, puede tener que ver o bien con la cámara secreta de la pirámide, porque, bueno, por alguna razón habrán titulado así ese programa especial para el próximo lunes. ¿A quién se refieren? ¿A la Herodoto, la perdida? No. Se ha presentado un robot, un pequeño robot de tan solo 15 centímetros de anchura, se llama el Pirámide Rover, que va a introducirse por donde se introdujo el UFO House en el 1993. Lo que ocurre es que esto es un robot diseñado en Estados Unidos con la tecnología más avanzada, mucho más avanzada que lo que utilizó Gantenberg. El UFO House era un robot de limpieza, de claro. Y de lo que hizo en el año 93, este robot descubrió la existencia de algo parecido a una puerta, pero este nuevo robot, el segundo de esta generación, tiene una facultad, y es que dispone del radar más sensible que existe en estos momentos sobre el planeta, capaz de fotografiar incluso a través de la propia pared de la pirámide. Se va a situar delante de esa puerta y va a tratar de fotografiar, no es una fotografía tal y como lo entendemos, sino a través de ondas, qué es lo que hay en el interior. Y las hipótesis son varias y utilizamos y damos a conocer las que el propio Fray Hawass ha mencionado. Una de ellas es que se trata efectivamente de la cámara secreta de la pirámide de Keops, y que es la hipótesis que más expectación y más ilusión ha despertado. Incluso National Geographic en las promociones del programa del próximo lunes así lo presenta, como la apertura de la cámara secreta. Pero además, el propio Fray Hawass no ha descartado la probabilidad de que lo que se encuentre ahí sea una especie de habitáculo en donde esté un libro escrito por el propio faraón Keops para el resto de sus compatriotas y para el futuro. O que haya algún tipo incluso de tumba en el interior de esa supuesta puerta, de ese compartimento, de ese departamento que todavía no sabemos qué es lo que contiene, pero que algo verdaderamente importante tiene que ser, porque si no, no se estaría moviendo e hilando el asunto de la forma en la que lo está haciendo Fray Hawass. Nacho Ares nos lo contaba, que algo tienen que conocer sobre lo que hay en el interior como para que estén a punto de armar un auténtico escándalo, informativamente hablando, y ya no queremos decir a nivel arqueológico y a nivel histórico, pues una auténtica revolución. Lo que sí parece es que retrasan el día, ¿no? Del 16 al 20, esas son las últimas noticias. Sí, las últimas noticias que he recogido hoy mismo es que Fray Hawass, nuestro impecable arqueólogo interesado siempre en este tipo de descubrimientos, ha decidido de modo propio retrasarlo. Parece que el motivo de retrasar esta filmación que se va a dar en directo en todo el mundo del 16 al 20 es por la controversia con Hattenbrie. Estamos hablando de la puerta de Hattenbrie, y curiosamente Rudolf Hattenbrie, este ingeniero alemán que se hizo estas prospecciones de limpieza, los canales de ventilación de la Cámara de la Reina en el año 1993, es el que ha quedado marginado de toda esta investigación, sencillamente porque Hawass decretó que era un heterodoxo, que era un egiptólogo, y por lo tanto que el mérito solo era de él. Que no podía permitir que esto se llamara la puerta de Hattenbrie, sino que tenía que llevarse la puerta de Hawass. Pero al final creo que han llegado a algún tipo de acuerdo. Pero han llegado a un acuerdo porque... Como planetas, ¿no? La puerta Hattenbrie-Hawass. Claro, el mérito es indudable. Que es verdad que Hattenbrie se extralimitó en sus cometidos, porque sus cometidos eran solo de limpieza, y él llegó a descubrir esa puerta que en teoría tendría que estar reservada para una investigación arqueológica, efectivamente, pero bueno, eso no le quita el mérito de que la puerta se bautice como la de Hattenbrie, porque él fue el primero que la descubrió oficialmente. Pero le han mantenido al margen. De hecho, en esta investigación, en esta apertura de la puerta oficial, no va a estar Hattenbrie. Otra cosa es que se le menciona o no se le menciona en este documental previo que van a dar, ¿no? Que eso ya sería bastante mérito. Es que el problema es que Egipto solo hay uno y arqueólogos hay miles, ¿no? Claro. Y cada uno tiene su idea de cómo debe ser la cosa. Pero se le está viendo mucho el plumero a Hawass, que es verdad que tiene el gran mérito de ser el responsable de un poco del departamento arqueológico de la meseta de Siset, y que todos los descubrimientos tienen que pasar por su tamiz. Y eso, pues, y desde luego que le crea muchísima responsabilidad, porque igual que nosotros comentamos esta noticia, se está comentando en todo el mundo, y hay muchísimas investigaciones que están alrededor de las pirámides, de los sarcófagos, de los faraones, incluso de los dioses egipcios. Entonces, Hawass es el que se ha empeñado, una especie de cruzada muy personal, de desmitificar todas aquellas teorías heterodoxas. Comentaba Bruno antes que él cree que a lo mejor ahí lo que se puede encontrar es o un libro o incluso el propio sarcófago de Keops, con lo cual está dando por hecho que esta pirámide fue construida por Keops, cuando no hay ninguna referencia directa salvo aquella inscripción que se sabe que es apócrifa. Con una falta de ortografía. Claro, esta obsesión por desmitificar le convierte en el sospechoso número uno, ¿no? Claro, ahí está. O sea, que dice que por una parte es verdad la presión que tiene que asumir continuamente de todos los cantamañanas, porque los hay en esto, que ven extraterrestres por cualquier resquicio de la pirámide, sí. O los piramidólogos que ven el fin del mundo en el codo piramidal, ¿no? Sí. Vale, eso estamos de acuerdo. Pero intentar manipular los hallazgos arqueológicos como lo ha hecho, y aquí lo hemos puesto en evidencia más de una vez, esos hallazgos que se han descubierto hace 2 o 3 años y que él lo presenta como algo nuevo, pues, para mantener el candelero en la historia. El último, no sé si vosotros lo conocéis, que es el de el sarcófago más antiguo de Egipto, intacto, de hace 4.600 años, que ya se sabía que ya estaba ahí y que estaba intacto, pero que lo quieren abrir también precisamente en septiembre, ¿no? O sea, un poco el buscar este tipo de protagonismo para decir que todo lo que salga de Egipto tiene que pasar bajo su supervisión. cierto que en parte está bien, pero en parte está mal en el sentido de incluso quitar el nombre de la puerta de Canterbury, el de Canterbury, y que a lo mejor hasta la quiere bautizar como la puerta de Hogwarts, que ya sería el colmo, ¿no? Pero lo que se puede descubrir ahí es incluso contradictorio con lo que dice Hogwarts, porque estamos hablando de un canal de ventilación, el canal sur de la Cámara de la Reina, de que a los 65 metros cuando aparece esta puerta, pero un canal que tiene 20 centímetros por 20 centímetros, o sea, que tiene una capacidad tan exigua que lo más que se puede encontrar ahí, que no creo que sea un libro, por supuesto, ni un papiro, puede ser una figura. ¿Y qué figura? Y aquí me aventuro un poco, ya que puestos a especular, ¿qué figura puede encontrarse? Ese canal de ventilación, que según la teoría de la correlación de Orión, de Robert Vowell, pues estarían orientados a estrellas concretas de la constelación de Orión, pero en concreto ese canal creo que está orientado a Sirio, a la estrella de Sirio. Si es así, Sirio, el representante que deifica un poco a esa estrella, sería Osiris. Así que no me extrañaría que apareciera a lo mejor algún tipo de amuleto, de símbolo o de ídolo que tenga que representar con Osiris, precisamente. Lo cual sería maravilloso para Baula, lo cual confirmaría la teoría heterodoxa de la cronología de Orión, que le levanta bastante ampollas a Jaguar. Claro, es que en cualquier caso se confirmaría, eso sí que es una revolución ya entonces oficialmente reconocida, porque eso sí que trastoca completamente las fechas de construcción de la pirámide. Claro, porque no tiene duda alguna. Para nada. Sí, pues un mapa celeste muy anterior, entonces tenemos un problema nuevo. Vamos a 11.000 años. Tenemos un problema nuevo. Bueno, pues fijaos cómo viene la temporada calentita, ¿verdad? Pues Bruno Cardeñosa, Carlos Canales y Jesús Callejo estarán al quite y estarán siempre pendientes de cualquier tipo de información, cualquier tipo de novedad para ofrecerla a los oyentes en la tertulia Zona Cero de los domingos entre las 2 y las 3, una hora menos, en Canarias. Pero hablando de abrir sarcófagos, Carlos, creo que también va a ser un año muy interesante para el almirante de la Mar Océana. A nosotros nos quitan un cuarto de hora mensual de conversación. Sí, decíamos al poco tiempo de, bueno, a los pocos días antes, unos días antes de acabar la temporada anterior, que se había decidido finalmente, pues bueno, considerar una especie de enigma histórico que, bueno, que genera una enorme rivalidad entre España y la Dominicana, que consistía en saber, ¿está enterrado Colón realmente en España o está enterrado Colón realmente en Santo Domingo? Bueno, pues el sistema era bastante fácil, es decir, bueno, se trata de sacar los restos y comparar el ADN, pero claro, ¿comparar el ADN con quién? Pero es que había una ventaja para Colón, y es que Colón conocemos a sus descendientes, porque los duques de Veragua son descendientes en línea directa, y por lo tanto, el ADN suyo tiene una semejanza absoluta con el ADN del verdadero Colón, fuera quien fuera. Pero, ya que se han planteado rastrear ADN y con lo que se consigue hacer ahora con eso, han dado un pequeño paso más, que es el siguiente. Bueno, está muy bien saber si los huesos son los de Colón y está muy bien saber y eliminar la polémica de si está en la Dominicana, está en América o si está en Europa. Pero, ¿por qué no aprovechamos también para hacer bandera? Y ahí viene el asunto para mí más interesante, que es rastrear por el ADN cuál es el verdadero origen de Colón. Claro, ¿dónde nació y de dónde va? La inicia una política de ataúdes abiertos. Pero algo más, claro, es que luego viene la correlación de ataúdes abiertos, porque ahí viene el siguiente paso. Por ejemplo, que es uno de los casos que citaban, ¿hoy es un hijo legítimo del príncipe de Viana? Bueno, si era un hijo legítimo del príncipe de Viana, ¿por qué no comparamos con? Entonces, así puedes abrir una tabla de comparaciones de todas las dudas que hay. Se puede funcionar una política absolutamente mundial. Pero esto cierto es que se acabó para siempre, si hay un poco de suerte, con el mito de Colón. O a lo mejor se descubre algo francamente interesante. O sea, que en primer lugar sabremos dónde está por ti. Primero, dónde está enterrado y si sus huesos son los de él. Y en segundo lugar, o presuntamente. Segundo, si son los de él, o sea, si de verdad las comparaciones con los descendientes directos de Cristóbal Colón o de Diego Colón son reales y legítimas y se demuestra que son sus huesos y se elimina la polémica de la ubicación, pasamos a la segunda parte. Vamos a ver qué ADN tiene y vamos a ver su origen. Vamos a ver quién es, de dónde venía, dónde era y con quién podía estar emparentado. Así nos podemos encontrar con verdaderas sorpresas. Y la verdad es que esto promete ser una investigación que va a ser larga, pero muy, muy interesante. Por ejemplo, si era genovés o no. Por ejemplo, si era genovés o no. Por ejemplo, si se podía... Exacto, por ejemplo, si era judío o no. Por ejemplo, si era alguien vinculado a cualquiera de las casas reales reinantes todavía hay en Europa. Porque se puede saber perfectamente. La verdad es que abre un abanico de posibilidades fascinantes. Pues también, el año de Cristóbal Colón. ¿Qué va a ser? ¿No diréis que esto para perdérselo? No, bueno. Posiblemente que no. Por de pronto, una de las cosas a favor de Colón, como noticia, de las que siempre se establece en la tertulia, es si llegó o no llegó primero, que ya quedó claro que no llegó primero, pero en las últimas noticias es que parece que los vikingos han perdido un poco la batalla, o sea, de Vinlandia, se demuestra que parece que es una falsificación, sobre todo por la tinta de principios del siglo XX. Así que, si eso es cierto, la gran prueba, ¿no?, que se alegaba de que los vikingos habían estado muchísimo tiempo antes que Colón, pues queda un poco en suspenso por lo de Finlandia, pero bueno, se lo quita porque lo que curiosamente está abriendo en paralelo al fenómeno de Colón y los huesos es la historia de Sánchez de Huelva, del famoso piloto que lo pudo inspirar, porque son ese es el tipo de documentos que han estado siempre delante de nosotros y que se han conocido desde tiempo de aquí inmemorial, porque es verdad, y que sin embargo nadie ha querido hacer nunca caso. La verdad es que la historia de Colón y avanzar en... Bueno, ahora sí que parece bastante claro que el conocimiento del occidente atlántico por nosotros navegantes de toda la ribera atlántica europea, desde Portugal hasta Inglaterra, era bastante más amplio de lo que se creía. Sí, de todos modos, en cuanto a la teoría vikinga, yo creo que no debemos descartarla. Primero, el rojo, parece que está claro que tuvo sus bases allí en Terranova. Sí. Pero lo del mapa de Finlandia sí era una prueba, pues como muy incontrovertible, ¿no? Porque estaba dibujado los perfiles de lo que es la parte de América del Norte, incluso parte de la América Central, de alguien que tuvo que dibujar aquello y según... Pues algunos especialistas decían que sí, que pertenecía al siglo XIV y que desde luego era una de las pruebas indiscutibles de que un pueblo vikingo llegó allí. Claro, cuando se ha analizado latín últimamente y dicen que esa cita corresponde a los años 20 del siglo XX, pues te viene a la teoría. Lo que no quita para que ciertos asentamientos vikingos, todos los de Víctor Rojo y compañía, estuvieran allí especialmente. Quedan las sagas. Bueno, pues lo cierto es que Cristóbal Colón fue el primero que llegó con papeles. Sí, exactamente. Fue el primero que llegó con papeles y ya fue el visto bueno. También tenemos alguna pirámide espectacular en América, ¿no? Sí, en Perú, que es otro país que va a seguir dando muchas sorpresas, y dicen que desde el descubrimiento de Machu Picchu no se había producido nada similar en este fantástico país, que hasta ahora se creía que su ciudad más antigua era Chavín de Huántar, de unos 3.000 años de antigüedad aproximadamente, pero existían referencias de la existencia de una ciudad llamada Caral, que habría sido descubierta por primera vez a comienzos del siglo XX, pero como tantos y tantos restos arqueológicos, fue absolutamente olvidado y sepultado por el tiempo. Pero ahora una investigadora, la del Museo de Antropología de la Universidad de San Marcos en Lima, Ruth Sadi Solís, acaba de presentar sus hallazgos en el lugar, a 150 kilómetros al norte de Perú, y son verdaderamente sorprendentes. Esos hallazgos nos muestran varias pirámides en esta ciudad, incluso un anfiteatro con capacidad para unas 300 personas, restos de algunas sepulturas, y lo más llamativo, entre otros muchos restos, como por ejemplo algunas flautas y algunos otros instrumentos que creíamos que eran mucho más recientes en el tiempo, pero lo sorprendente son los análisis del carbono 14, mediante carbono 14, que se han efectuado de algunas fibras vegetales encontradas en el lugar. Y estos datos nos dicen que la antigüedad de Caral es de 4.500 años. ¿Qué quiere decir esto? Que es de la misma época que la datación oficial, por supuesto, que las pirámides de Keops, y rompe muchas cronologías, porque este tipo de pirámides es, para entendernos, moderna, no tendría que ver con las construcciones previas a las pirámides, sino que son pirámides exactamente iguales o de una manufactura muy similar al resto de las que se encuentran muy posteriores en Perú y en otras partes de Sudamérica y de Mesoamérica, una de ellas incluso de espectacular de tamaño, de algo más de 20 metros de altura, pero con un templo en la parte superior de 65 metros de longitud. Estamos ante un descubrimiento sensacional de la que podría ser la primera ciudad civilizada de toda la zona de Perú, y probablemente el lugar en donde nació el culto incluso al dios Inti, y donde se empezaron a marcar las subsiguientes líneas políticas, administrativas de la antigüedad de Perú y de los pre-incas. Por lo tanto, la ciudad de Caral promete convertirse en una auténtica casi piedra roseta de la arqueología inca, de la arqueología pre-inca, que es mucho anterior a la inca. Pues fantásticas noticias en nuestra tertulia Zona Cero, y con consultas Zona Cero, Luz Argüelles, que ya han llegado las primeras, un par de ellas para nuestros asesores. Pues mira, dice David Frank que le gustaría preguntar qué opinión merece a los Zona Cero los contactados de los casos OVNI, en especial la célebre figura de George Adamski, que en 1930 decía enseñar a la gente cómo visitar Venus y Marte mediante la autognosis por $50. También el caso de los contactados del matrimonio Barney Hill y el libro de John Fuller titulado El viaje interrumpido, del cual se piensa que es una farsa. pues del viaje interrumpido no es ninguna farsa. La investigación de Fuller es absolutamente meticulosa, con los defectos propios de ser la primera que se efectuó de esas características, lo cual es lógico, pero relata una experiencia real vivida por este matrimonio que tuvo un encuentro con un ovni y con una subsiguiente pérdida de tiempo que se recuperó mediante la hipnosis regresiva. Mucho más dudoso es todo lo relativo al caso de George Adamski, que sigue todavía cubierto de tinieblas. Las filmaciones de ovnis que él obtuvo en los años 50, fundamentalmente, siguen teniendo sus defensores, que muestran informes a favor, y siguen teniendo sus detractores, que muestran informes todavía mucho más determinantes a favor de que se trate de una falsificación. Es un personaje verdaderamente curioso y verdaderamente llamativo, muy vinculado a Desmond Leslie, familiar de Winston Churchill, y por ahí está enterrado en Arlington. Eso es extrañísimo, que esté rarísimo, enterrado ahí, ¿no? sí, pero no tenía méritos aparentes para estar enterrado ahí, salvo que una hipótesis cada día por más gente defendía de que se tratara de un personaje que tenía que contar una historia y convencer de algo a la sociedad americana, y que efectuó muy bien su trabajo y que por eso está ahí. Es otra probabilidad que no habría que descartar. Una más, Luján. Pues mira, dice Mateo Martín: el Nuevo Testamento relata el castigo divino de Sodoma y Gomorra, y los escritos de Platón mencionan el fatídico destino de Atlántida. También el fin del mundo es tocado por las leyendas de los indios Hopi y las leyendas hindúes del Mahabharata, que relatan una guerra ancestral con la fuerza de mil soles. Repasando los mitos del pasado, ¿cuántos finales del mundo puede afirmarse que hubo en realidad en las distintas culturas? Es que el final del mundo cultural no es exactamente lo que nosotros entendemos por final del mundo. El final del mundo de las tribus de tradición, de los pueblos de tradición, de los que no tienen historia oral, los que escrita es su fin del mundo, ellos mismos, su cultura, es decir, no es un fin planetario, no tienen capacidad para concebirlo como tal. Ha mezclado demasiadas cosas, sería muy largo de contarlo ahora. La tertulia, Juan Ángel, que llega con muchísima fuerza. Mi querido Bruno Cardenés, mañana te escuchamos durante toda la semana, entonces, de lunes a viernes, el viernes 13 ya despedimos, nuestro periplo a diario, y ya pasamos al fin de semana con decisión. Gracias, por supuesto, Bruno. Muchas gracias, hasta mañana. Jesús Callejo, Carlos Canales, que veo muy etíopes, ya iremos contando cosas, pero mi agradecimiento eterno. Muchas gracias. Gracias, amigos. Para la semana que viene. Hasta luego.